de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. El amor nos capacita para ser humildes. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor y el orgullo no pueden morar en el mismo corazón. ¿Sabe por qué hay tantas veces conflictos en las iglesias? ¿Por qué los cónyuges a veces se pelean? La Biblia dice en el libro de Proverbios, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Nunca ha habido una guerra, ni una disputa, ni un alboroto, ni una división que no sea causada por el orgullo. El orgullo y el amor están en oposición el uno con el otro. No hay problema muy grande que no pueda ser resuelto. Lo que hay son personas indispuestas a buscar una solución. Podríamos resolver el problema si atacamos al problema en vez de atacarnos unos a otros. Jonathan Edwards, un gran predicador, dijo, «No hay nada que ponga a un hombre tanto fuera del alcance del diablo como la humildad genuina». El amor nos capacita para ser humildes. Qué bien lo describe el apóstol Pablo cuando manifiesta, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.